Bueno, vamos a conversar con Juan Guzmán. Juan, hoy te tocó lo que a veces los martilleros les cuesta más que vender el pedigree, pero hoy lo vendiste muy bien, ¿eh? Realmente estamos, o sea, le teníamos mucha fe a la fila de pedigree que trajo Jorge Blanco Villegas de este remate, porque era a nivel de primer nivel nacional, y bueno, tal es así que vendimos el 50% de una vaquillona que salió gran campeona en la Nacional de Azul en 76.000 pesos, o sea, el 50%, realmente superior a los valores, sí, no, superior a los valores de Palermo, y así todo, o sea, muchas terneras en 20.000 pesos, toros en 15.000, 20.000 pesos, realmente, o sea, Jorge puso toda la carne al asador y la gente le respondió, pues realmente fue un remate del pedigree muy ágil y valores excepcionales. Bueno, hoy tenían una troupe de compradores para el pedigree. Sí, hoy estaban todos, estaba Tres María de Gutiérrez, estaba Terragarba, estaba Huertain, estaba La Blanca, estaba también Verónica de María de María con de Cabaña Don Miguel, La Llovina también compró. Bueno, realmente toda la gente de punta de las cabañas señeras de la raza Angus estuvieron presentes y te digo, todas compraron, o sea, y valores, como vos decís, claro, destacados, ¿no? Juan, el plazo también es importante, ¿no? Sí, por supuesto, el plazo es muy importante porque a dar 10 cuotas en pesos en Argentina, 10 cuotas mensuales en este momento, es una iniciativa que hay que destacar. Pero la gente lo vio y lo comprendió y lo aprovechó para comprar buena genética. Juan, parece que la sequía se está por cortar, o ya se está cortando, ¿no? Sí. El tema que no se corta es el otro. Bueno, lo que pasa es mientras el gobierno no pueda manejar la meteorología, yo creo que en algo nos podemos apoyar. Recién hablé hace hoy a la mañana en La Pampa, estaba lloviendo también desde esta mañana, poco, pero bueno, por lo menos, y como vos decís, se va cortando un poco la sequía que hizo estragos, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, felicitaciones porque has dado un lindo remate. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos como siempre.